La mejor forma de estrenar un smartphone es con Amigo Paguitos de Telcel. Llévate el equipo que siempre has querido en cómodos paguitos semanales y con garantía de 12 meses. Tu crédito es en minutos. ¿Qué esperas? Visita un centro de atención a clientes o distribuidor autorizado Telcel. Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. A Sushi Gon ya no lo puedo superar. Me enamoré de su sabor tan especial. Ahora siempre quiero. Me encanta todo, soy sincero. Hoy voy a comer, mañana ceno. Los platillos saben mejor. Aquí siempre que pienso en sushi, voy con toda la familia. Sushi Gon yo prefiero, pues me gusta lo bueno. Sushi Gon, una manera diferente de saborear el sushi. Calle 6, Avenida 10. Transmitiendo para México y los Estados Unidos de América. La Tremenda 98.7.